susurros de cine oscuro, maldito y de culto. Hoy hablaremos de una película que nos ha impactado muchísimo, un recorrido por el cine italiano. También llamaremos por teléfono al hombre que lo sabe todo sobre las obras del país, Teodomiro. Tenemos otro invitado que ya estuvo con nosotros hace un ratito, tomando un cafetito en el bar de al lado, Julio Green, el velatorio. Y por último, tomaremos el sol. El sol de primavera, de verano, de otoño, de un verano con sangre y barro, con Carles Jofre. ¡Jofre! ¡Jofre! ¡Jofre, ¿cómo me gusta, Javier, escucharnos? Hola, hola, hola, hola. ¿Por qué nos pones eso? Esto es canción para iniciar el año. ¡Feliz año nuevo, queridos happy, oyentes! Happy birthday to you. Ah, no. Happy New Year. Happy Year. Sube el escorpión. Bueno, ¿a qué se debe esto? ¿A qué se debe? Canción de año nuevo, tío. Antes estábamos ahí tomando el cafetito. ¿Con quién? ¿Con de quién? Rigor, con nuestro amigo Julio. Hola, Julio. Buenas tardes. A ver si te escuchamos. Sí, bajito, pero sí. Es por la timidez. Julio, buenas tardes. Ya me siento como el típico vecino que tira por sal, ya abre la nevera, se coge la cerveza. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Fuma el porrete! ¡Y fuma el porrete! Lo que te decía, Javier, que estábamos... Bueno, no te lo voy a decir a ti porque tú estabas con nosotros. Discos, canciones que te han impactado. Al teléfono 674-923-31. Te escuchamos, querido oyente. Querido oyente. Y Javier decía que él empezaba el año. También nos podéis contar guarradas. Ay, ahora. También podéis empezar. Ay, podéis empezar. que Javier decía que empezaba los años, los Happy Year, con esto que suena. ¡Bienvenido a la jungla del año nuevo, querido oyente! ¡Welcome to the jungle of the New Year! ¡Oh, yeah! Bueno, pues eso, hablamos un poquito de nuestras canciones, de nuestros discos. Por eso está Julio aquí, porque va a hablar un poquito de musiquita. Porque el día 2, ¿no, Julio? Sí. 2 de December, 2 de December. Sí. De Bellatori. De 10 a 12. Ahí, se te escucha ahora, de 10 a 12. Sí. De 10 a 12 de la mañana. No, de la noche. Tonight. O sea, podéis ir a misa con calma, que hay tiempo. Primero misa y luego musicote. Háblanos un poquito, Julio, ahora ya un poquito más en serio. Háblanos un poquito qué vamos a encontrar en esas dos horas del velatorio. Vale, o sea, en un principio... ¿Se me oye? Sí. En un principio la idea es poner en la radio la música que nunca se pone en la radio. O sea, la gente del underground somos unos marginados por los medios. En España ha habido, hasta donde yo sé, apenas media docena de programas de música extrema. O sea, cuando... O sea, los seguidores de la música extrema somos miles. Tampoco hemos necesitado nunca los medios, ¿no? Y, o sea, yo cuando expliqué mi proyecto es, quiero poner en la radio la música que nunca se pone en la radio. Es música del amante de la música para el amante de la música y eso, o sea, con el telón de fondo de lo extremo, pero tampoco sin cerrarse a nada, ¿no? Un poco, pues, metal, punk, o sea, death metal, black metal, thrash, green, hardcore, que también soy muy yo de hardcore. Dinos una canción que pueda sonar este domingo, el domingo que empieza. Maze of Torment, sin duda. Empieza con Maze of Torment, ¿sabes? Que es la primera canción que yo escuché de death metal y que me cambió la vida. Sin duda, eso tiene que empezar con eso, sí o sí, ¿sabes? Marvin, que por cierto, trae una camiseta mega chula. Mega chula. Sí. Es eso, una camiseta que me ha hecho un colega, que ahí, bueno, ahí, sabes, que además le ando buscando curro como dibujante y bueno, sabes, seguro que me hace algún diseño guapo por ahí. Muy chulo. Sí, yo estoy súper contento, tío. No la voy a lavar nunca, o sea, cuando cada vez que salga a la calle con esta camisa se va a apartar la gente de mí, no sé, que vaya a pedir los colores o lo que sea, ¿sabes? Pero bueno, pues, haciendo ya, amigos. Ya te deseamos suerte en el anterior programa, te lo volvemos a desear y seguro. Gracias, que el relatorio... Sí. Suerte, Julio, rey. Gracias. Bueno, pero no queremos música extrema. Ahora estamos con un poquito de hard rock. Vale. El velatorio. Los fines de semana, radio. Así de 10 a 12 de la noche. Después del cuarto milenio. Todos con Julio. Yo soy más friki que ella. Todos con lo Julio. Todos contra el fuego, todos con el Julio, tú lo puedes abrazar. Bueno, Javier, ¿esto es un programa de cine o de cachondeo? De todo un poco. Ahora sí que me voy a poner serio. Semana dedicada en Radio Oasis al stop ya de una vez por todas contra la violencia sexista, machista, racista, que no solo es machista, sino que es que a día de hoy hay... mil maneras de crímenes, tanto crímenes de Estado como crímenes, en fin, desde aquí tajantemente, no. ¡Muerte a todos! Muerte a todos, porque sois todos unos perros asquerosos. Eso es. Entonces, no. Fue la semana pasada la semana, creo, pero nosotros no estábamos aquí y no hemos aquí decidido y hacer nos queremos nuestro solidarizar pequeño... con las víctimas que están sufriendo, y lo digo completamente en serio, que están sufriendo a día de hoy, pues... diferentes tipos de tortura, ya no sea tortura física, sino tortura verbal, y ya sabéis. O sea que desde aquí, no. Submovies dice no. ¡No! Me cago con vuestros putos muertos, cabrón. ¡Reviento! Y ahora sí que sí. Esto es un programa de cine, esto es un programa divertido, esto es un programa el que nos acompaña Julio, que va a empezar el 2 de diciembre, el velatorio de 10 a 12 de la noche en Radio Oasis 106.4. Chala, y ahora manca. Vamos a hablar del perro... Dogman. Del hombre perro, del perro hombre. Ayer tuviste Dogman de Mateo Garrone, esa hipnosis que te curras. Un hombre. And one man. En italiano, bambina. ¡Marcello! ¡Marcello! ¡Marcello! ¡Marcello! Un hombre que se dedica a un hombre sensible, delicado, menudo, que se dedica... Espera, perdona, ¿podríamos decir que un hombre, un imbécil? Un debilucho. ¿Debilucho? No, es que a lo mejor la gente se lo toma mal. Debilucho puedo ser yo. Es un hombre Un hombre blandengue, que diría el Fari. Una mierda de ti. No. Vamos a ver, un hombre normal de un barrio, un hombre menudo, pequeño, feucho, que tiene un pequeño feucho, negocio. Feucho un pequeño... también somos nosotros aquí. Hombre, ay, claro. No, si es que, ojo, ojo, un hombre con el que podemos llegar incluso a... A las manos. No, pobre hombre. Un pobre hombre. Pequeño gran hombre. Arthur Penn. Bueno, The Question. Demándame. The point of todo esto. La cuestión es que este hombre normal trabaja cuidando perros, tiene un pequeño negocio en un barrio, todo el mundo le quiere. Perdona, se llama Dogman, la tienda. Dogman, sí. Amore, le dice a los perrines. Amore mío. Les quiere a los perros. Una cosa bárbara. De hecho, está divorciado. Bárbara. ¿Por qué? Porque quiere más a los perros que a su mujer. Más a los perros. Solo hay una cosa a la que quiere más que a los perros. Su hija. Esto es así. ¿Qué amor siente por la hija? La cuestión es que a él todo el mundo le quiere en el barrio. Es un buen hombre, alguien que ayuda a todos, alguien que... Pero en ese barrio convive el ser contrario. Un ente antagonista. Un ente diabólico. Un hombre enorme. Un ente que escucha death metal. Bestial, brutal. Un hombre que escucha greencore. ¡Greencore! Un hombre que escucha black metal. y que se mete farlopa hasta sí, las pero no, orejas. No, no, no, se pone línea, no, no, no, no, no, no, se pone no, no, no, no, no, no. Ay, que si me meto una lonchita, que si no, no, no, no, no, se no, pone, no, o sea, este tío no, desayuna va, lonchas. Tony tío. Montana a su lado, bueno, Tony Montana, bah. Por cierto, nuestro pequeño gran hombre, nuestro protagonista, hay que decir que también pues tiene sus trapicheillos, ¿no? Esto no, hay que decirlo. Es italiano, joder. Pero claro, es un barrio de Italia, pues tiene sus trapichillos, que si quieres medio gramo, que si dame un pollito, que si no sé qué, pim, pam. Bueno, la cuestión es que se inmiscuye con este, con el que se lleva bien, es otro hombre del barrio, ¿no? Hacen sus claro, pequeños que robos. Se llama Simone, es gran hombre, sí, se lleva bien con él. Simone, se lleva bien con él, hace sus robitos y tal, pero todo el mundo en el barrio está hasta los huevos de Simone. ¡Por Wall! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un fardopero violento. Un violento que a todo el mundo perturba, a todo el mundo le toca los huevos. Podría ser un extorsionador. Podría ser extorsionador, hecho, es ladrón, es extorsionador, es camorrista, es un mal hombre. Mal uomo. Mal uomo. ¡Marcha! Bueno, la cuestión es que al final este pobre hombre del que hablábamos pues tiene sus problemas dentro del barrio por ser buena gente con este mal hombre. Y todo se complica y al final el mensaje de la película es mostrarnos el patetismo del hombre medio de barrio en una ciudad estándar italiana. Recordando, como hablábamos antes, ¿verdad, Javier?, al neorrealismo italiano y a esos personajes patéticos que son avasallados por la sociedad circundante. Y ahora es cuando nos ponemos serios. Siempre... Ya estamos, ya he entrado ahí, ¿no has visto que he hecho un cambio de ritmo hacia la seriedad? Dos momentos brillantes. Una, lo que tú has dicho antes, el amor que tiene por la hija, que es increíble, es alucinante. Y la hija, hija por él, que le cuida, ¿verdad? Me imagino que como todo padre con su hijo, pues ese era el amor que tienen que tener, ¿no? Y otro momento en el que él demuestra, deja claro lo que es la integridad de una persona. Él puede ser un blandengue, lo que sea, lo que tú quieras, pero... Bueno con todo el mundo, pero es firme. Pero la puta ética, en esa secuencia que no vamos a decir cuál es, porque si no destrozamos la película, la ética que tiene Marcello, soberbia. Sí. Y a partir de ahí, pues bueno, la película da un giro bastante... Bastante amplio, bastante sí, grande. Un giro fuerte. Sí. Y acaba convirtiéndose, de lo que tú dices, Javi, de una cinta de no realismo italiana, parece acaba convirtiéndose en un thriller. Sí, sí, aunque con ese personaje también no realista, con ese lo que decimos. Sí, porque llega un momento un personaje que dices, patético, un personaje que dices, joder, si es que no tiene control ya sobre su vida. O sea, su vida ha sido. Claro, no podemos desvelar los giros porque queremos que veáis todos la película. Como dice, que no destrozamos nada, como dice. Ya me he cansado, te voy a romper la moto. Sí, me tienes ya. Como le he dado dos golpes a una moto y se echa para atrás ahí, diciendo, madre mía. Como un ratonzuelo. Sí, es que es un ratonzuelo. Un pequeño diablo. Dirige Mateo Garrone, que lo conocemos todos por haber adaptado el famoso libro de. Ahora no sé qué es. ¿Gomorra? Sí, pero no. ¿Quién dijo? ¿Quién escribió Gomorra? Bueno. Sí. Lo voy a buscar. Roberto no sé qué. Bueno, el caso es que, bueno, pues que indagando un poquito, como sabéis que hacemos, en la filmo de Mateo Garrone, pensando que solo tenía un par de películas. Ja, ja, ja, ja, amigos. 5 o 6 películas tiene Mateo. ¿Y las habéis visto? ¿Eh? ¿Las habéis visto? Según Mateo. Total, Dogman, Julio. Hiper recomendable. Sí, a mí ya me habéis convencido. Siempre me voy de aquí con alguna película para ver. Hiper recomendable. Sí, pinta bien el argumento. Y bueno, es que tú fíjate qué giro da la película al final, Javier. Sí, señor. Y... Roberto Saviano, Roberto Saviano. Roberto, sí, amenazado por la mafia. Y hablamos fuera de sí. micrófonos, Julio y yo, que es que lo tienen en el punto de mira. Sí, es el Salman Rushdie de un poco de Italia, ¿no? Sí. De gente que da su vida por difundir algo y es, hostias, es cuanto menos envidiable, ¿no? Y valentía. Sí, sí. Que algo parecido ha pasado, algo parecido, pero claro, salvando las distancias de lo que ello es, el caso que el chico este que no recuerdo ahora el nombre, qué torpe estoy, el del libro de Fariña. No sé el nombre. Sí, que tuvieron secuestrado el libro y ¿cómo se llamaba él? No sé si Javier o Julio, algo, no lo sé. No sé si es Javier o Julio, porque está aquí Julio y Javier. Bueno, el caso que Dogman, Mateo Garrone, mega, mega, mega recomendable, ¿verdad, Javier? Sí, tiene buena pinta. Sí. Y eso que hablabas tú de la ética, ¿no? A veces la ética, los principios, cuando uno se tiene que agarrar a ellos es cuando todo lo demás va a la mierda, ¿no? O sea, muchas veces la gente habla de la ética como una guía para conducirte por la vida, y a veces es todo lo contrario, una guía para cuando no puedes conducirte por la vida, ¿no? Una reflexión así un poco, a lo mejor, tonta que hago yo. Pues interesante. Volviendo al tema este de la ética, cuando... Joder, es que me encantaría contarlo, ¿verdad, Javier? Pero Nacho no Carretero, por cierto. ¿Eh? Nacho Carretero. Nacho desvelando Carretero. Nombres de escritores. Google, desvelando nombres de escritores desde... Bueno, Javier, Nacho Carretero. Que... O sea, este es un pobre hombre, te ríes de él, dice, vaya pelele, pero al momento ese de cuando el tío dice... ¿Hasta que hemos llegado? O sea, yo no tengo que ni inculpar a nadie, ni echar las culpas a nadie, yo me como un marrón, aunque no sea... O sea, es que dices, joder, macho, ole tus pelotas, tío. Y sabiendo lo que va a significar, ¿eh? No incriminar a nadie, ¿eh? Sabiendo que se va a comer... Se va a comer, y además no solo frente a la justicia, sino frente a lo que le rodea, frente al barrio, que es peor, para él es peor, desde luego. Porque en realidad una cárcel, tú cumples la pena con el sistema... Pero ¿qué te espera fuera? Claro, y es que él lo que le espera fuera es peor que lo que ha tenido dentro. ¿Cuántas veces, Julio? El barrio puede no perdonar nunca, los barrios a veces son muy crueles, los barrios abrigan a la gente... Pero cuando rechazan a alguien, hostias, es una estima bastante grande. ¿Cuántas veces se relaciona con la película directamente? ¿Cuántas veces, chicos, alguien que ha cometido un delito, ha pagado, sea culpable o inocente, cuando sale a la calle, lo que decías tú, Julio? Sí, o sea... Todo el mundo apuntando. Sí, o sea, muchas veces, o sea, vamos a ver, si es que las cosas lo tienen que jugar son los jueces y la gente que está preparada para eso. A veces el juicio de la gente puede ser muy cruel y a veces puede ser muy injusto. ¿Cuántas gentes han cargado con un estigma de algo que no han hecho y han acabado tirándose por un puente por eso? Por la condena de la sociedad, ¿no? Si este señor a lo mejor ya paga lo suyo, a lo mejor ni siquiera es culpable, pero parece que todos queremos juzgar, ¿no? Todos tenemos un poco ese rollo de porteras, coño, de mirar por la mirilla y decir, este es culpable, el hijo de la no sé qué. Y eso a veces es cruel. Bueno, es que el hijo de la no sé qué es lo mismo. ¿Cómo le gusta el micrófono a Julio, eh? Va a hacer de las suyas. Nos va a gustar mucho el velatorio. 9 de diciembre, velatorio. Me dice un colega, el otro día hablando, tal, que cuando estuvimos haciendo los carteles, me dice, tú cabrón, seguro que pones dos canciones de Greencore de 30 segundos y te tiras 2 horas hablando sin parar. Digo, no joda. Bueno, Dogman, recomendable. Recomendada. Exhumed Movies, Susurros de Cine Oscuro, approves. Aprueba. Approves. Marcello, amore, Marcello, Simone. Bueno, musiquita. A esto ya le llamáis música a cualquier cosa. Y telefonazo. Nos vamos a poner serios hoy con Teo. A ver qué. No, no te pongas muy serio con Teo, pobre hombre. Venga, vale, pues no lo ponemos. ¿Qué música ponemos? Este programa de hoy está siendo hiperdemocrático. Este programa vamos lo a ver, vamos a ver. Querido Javier, querido Julio. Lo que sea, pero ponemos. ¿Qué ponemos? Tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk. Pongo lo que quiera. Lo que quiera, pero estamos en directo. Pongo lo que quiera. Queridos oyentes, pueden llamar a nuestro teléfono de la radio e indicarnos 4, 5, que tienen que poner. Elige tu canción. ¿Qué me pongo? Elige tu canción. Va, subo lo que esté. Don Teodomiro. Don Teodomiro. Hola, buenas. ¿Qué mal se le escucha, don Teodomiro? Bueno, yo a usted hoy, para variar, lo escucho bastante bien, así que mire. Bueno, está aquí a nuestro lado un compañero, se llama Julio, yo lo llamo Julio Green, porque escucha Tecnopoc, y va a empezar con un programa, no sé si lo ha oído usted, El Velatorio, va a empezar el domingo 2 de diciembre, 10 a 12 de la noche. Es un programa de música para dormir, y esperamos que no se lo pierda. Bueno, pues pues mi enhorabuena más sincera a su compañero, ¿cómo ha dicho que se llama? Julio. Julio. Encantado. Julio. Bueno, como pues, como Julio Anguita. Si encima se llama El Velatorio, pues oye, ya... Ya, no le gusta redondo, a usted mucho. Redondo, porque es una cosa que ya a mí me va a tocar dentro de poco, o sea que... Ay, usted, con el optimismo por bandera, ¿no? Usted siempre con ese humor que le caracteriza. Don Teodomiro. Visita el otro día de Samir a la ciudad de Salamanca. Sí, el otro día estuvo allí Samir en Salamanca, en la... ¿Cómo se llame? La Hispacón esta. Sí, en el Fonseca, y yo no pude ir por... Bueno, tampoco no pude ir. O sea, por cuestiones circunstanciales, vamos a ver. No, voy a decir que no pude ir porque uno está cansado y uno ya tiene una edad y tiene que descansar. Y eso lo claro. Tienen que entender usted, Samir, ellos van siendo como yo, y Pedro Sánchez. Pero bueno, creo que estuvo por ahí nuestro amigo José Manuel Moreira, y sí. Creo que muy bien, y bueno, la verdad es que nos alegramos. Bien, de bien, son cosas que, oye, bien, siempre está bien tener esas plataformas y esas cosas que oye, miren, hoy, por ejemplo, estoy muy contento porque precisamente sale mi último libro a la venta. Oh, pero bueno, por el amor de Dios. Hoy, 22 de noviembre, así que mira, toca programa y me ha pillado que ni pintado. Usted lo ha hecho adrede. Bueno, lo han hecho adrede, a lo mejor los de la editorial, que han visto que tocaba, y como son tan avispados estos chicos, que son, valen oro. ¿Y cuál es este libro que sale hoy? Relatos extraños volumen 2. ¿Cómo? Relatos extraños volumen 2. Pues ya vamos por el volumen 2. El volumen 2, esto es como lo de Kill Bill, volumen 1 y volumen 2. Pues bueno. El volumen 2, la segunda parte de Relatos Extraños, mi primer libro que salió el año pasado. Sí. Pues tenemos la segunda parte. 39 relatitos. Y nada, pues ya está disponible en los puntos de venta habituales. Bueno. Pues ya nos contará qué tal va. Nosotros le tenemos que hacer muchas compras, ¿eh? Pues somos unos desgraciados. Pero claro, somos los jefes. Todos como jefes, jefe, usted no puede decir nada porque le despedimos. De jefe, ¿verdad? Don Teodomiro, dos cositas un poquito más seriamente. Opinión del Black Friday y de su puta madre. No, eso no. Está uno saturado. Eso no existe, eso es un engañabobos. Correcto. Pero bueno, ustedes ya lo saben. Pero no vamos a ver, pero antes que, bueno, que a lo mejor fueras a comprar una tele y te metieran toda esa mandanga, pero es que ahora vas a comprar unos calcetines. No, eso no hay descuentos, y lo que hacen es subirlo. Lo suben esa semana para luego volver a ponerlo a su precio habitual el viernes. Yo flipé que la carnicería de la de mi casa. Eso es lo que hace. Black Friday. Eso lo sabe todo el mundo. Black Friday dentro de cine, ¿sabes? Me llaman el otro día de mi compañía de teléfonos y me dicen. Yo no le oigo ahora. No, escucha. No le oigo, no oigo. Dice el compañero Julio, que es que tenemos aquí un problema, dice el compañero que en la carnicería del barrio... O sea... Que no te escucha, Julio. No me escucha. Que en la carnicería del barrio que tiene Black Friday ahí también, ¿no? Sí. En la carnicería del barrio tienen sí. Black Friday, bueno, o sea, ya lo que le encantaba. Qué bien me habló, o sea, el Black Friday. A saber de qué es esa carne, claro. Ay, Dios mío. Y eso por un lado, que está... Que es un engañabobos y que... total. ¿No? Sí. Y otro, no me quiero duros a pesetas. Eso está más claro que el agua. No me quiero poner yo trágico. Semana de en contra de la violencia de género. Desde aquí, desde Radio Asis, desde Sim Movies, un rotundo no. No le voy a preguntar a usted qué opina, porque vamos, usted es una persona culta y con dos dedos frente. Pero ¿qué podemos hacer para erradicar ya de una vez este problema? Pues señores, ojalá usted tuviera la... Educación. Educación. es lo de siempre, educación, educación y sentido común. Pero bueno, eso para el ser humano es como pedirle peras al olmo, ¿saben ustedes? Qué bicho tan bonito, peras al olmo, pues esto es lo mismo, esto es el equivalente. Es como a mí lo de peras al olmo me suena, perdone, lo de peras al olmo me suena a lo de la señora de su ciudad, que ella decía, una pera con una pera y una manzana con una manzana, no puede ser una pera con una manzana. Qué grande Ana Botella. Me deja usted patidifuso, señor Castellano. Bueno, educación y sentido común, ¿no? Me parece muy correcto. Y Julio asiente con la cabeza diciendo que es de lo que se trata. Ojalá el año que viene tengamos otra vez este programa y ojalá en esta semana de no a la violencia de género podamos decir que las cifras han bajado al 100%. Hombre, bueno, lo suyo sería decir que ya no hay, pero es lo de siempre. Es lo de claro, siempre. Claro. Que hayan bajado significa que ya no hubiera. Que hayan bajado al 100%. Vamos a ver, relatito. ¿Qué le ha pedido el maestro? Hoy tenemos relato de Darkman. ¡Darkman! ¡De Sam Raimi! ¡Lion Larson! Sí, señor. Bueno, seguro que lo ha abordado. Bueno, se ha hecho lo que se ha podido. Como estoy con todo el tema de la promoción, estoy en plena promoción de mi libro. Que va a girar por el país, ¿no? Entonces, pues, está un poco... Bueno, se ha hecho lo que se ha podido. Va a girar por el país, como los chicos de Operación Triunfo, ¿no? En un ratillo, pues, se ha armado, pues... Se ha hecho... El que da lo que puede no está obligado a dar más, ¿verdad que no, señor Castellanos? Uh-huh. Pues... Bueno, me dice mi compañero Javier que el próximo programa... O sea, día 6, ¿no, Javier? ¡Nos vamos de bolo! No vamos a estar aquí, ya empezamos a coger vacaciones. No, a ustedes les gusta mucho esto de las vacaciones. Hombre, nos encantan las vacaciones, don Teodomiro. En cuanto pueden, se cogen, vamos, hasta... Entonces, el siguiente programa sería, ¿no, Javier? El día de primavera. El próximo programa sería el día 20. El día 20 de diciembre. Casi un mes. Pero ya estamos casi en vacaciones el 20 de diciembre. Haríamos un programa y de vacaciones. Y eso si no cogemos cena de empresa. Que conociéndoles a ustedes la cogerán seguro. ¿Sí? No creo. Ese día vendremos. Tendremos ganas de radio. O sea que le pondremos en contacto para ver qué es lo que... Mira a ver si se anima y viene a vernos físicamente para presentar su libro. Sí, y ya nos trae algunos. Seguro que me animo, claro que sí. Y turrón. Ustedes pónganme la limusina en la puerta y hombre, yo me planto ahí. Vamos, hombre, a mi Clio del 2002 que no falte en su puerta, señor. Bueno, pues si es su Clio, lo mismo. Yo, oye, mientras sea servicio de puerta a puerta, yo no soy tan espléndido tampoco. No voy a pedir una... Bueno, jefe. Ahora un taxi, a lo mejor sí. Jefe, le mando un saludo, Julio. Pues igualmente un saludo, señor Julio, y enhorabuena y suerte en su suerte nuevo proyecto. ¡El velatorio! 2 de diciembre, Radio Asi 106.4, de 10 a 12 de la noche. Bueno. ¡Amén! Don Teodomiro, mucha suerte con sus libros. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, Teodomiro. Encantado. Venga, de hablar a cuidarse con usted. Y no gaste mucho en el Black Friday. Bueno, Darmank. Darkman, tú. Tengo que revisar Darkman. Darkman, la revisé el año pasado yo, hace año y medio, y es la hostia. Tengo buen recuerdo esa película. Dale, no, candela. No sé si puedo decir la hostia en la radio, pero es que es la hostia. De taco ya hoy. Madre mía. Nos va a echar la jefa, tío. Ay, qué dura vida esta. Darkman, por T de Moraleda. ¿Qué cosa? ¿Qué acadere? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Aquel tipo de acento extraño parecía quejarse de mi presencia cuando me vi aparecer por la entrada de la calle. Iba dejando tras de mí un rastro de turbadura, materia oscura. Era lo que me pasó después de que me dejaran la cara en esqueleto tras quemármela con un sombrero y de robarme mi último e importante descubrimiento científico. También mataron a mi compañero, el coreano. Me jodió eso también, le tenía cariño. Pero lo importante era que ya ni Dios me reconocía. La suerte es que le debo pasta a mucha peña que ya no puede pedírmela. Ya no tendré que devolver la pasta de las subvenciones y el seguro se hace cargo de una parte de los desperfectos del laboratorio. Algo es algo. Luego vino esa tormenta de materia oscura desde el espacio que me infectó y me convirtió en un hombre oscuro. Ahora, en todas partes y en ninguna. Básicamente, estoy donde me sale de los cojones. Cosas de la materia oscura. Ahora, a romper unos cuantos cráneos con mi anillo cuchilla de vidrio. ¡Mierda! Me he cortado en el dedo meñique. Esto dejará cicatriz. Bueno, a cometer venganza y justicia, se ha dicho. Yo quiero leer como usted. Pero yo quiero leer como usted. Hay que comerse una de cada tres palabras porque no veo. ¡Qué grande! ¡Eres grande, Darman! Bueno, estamos casi acabando el programa, ¿no? Grand Darman, tendremos que hablar con nuestro invitado de hoy, ¿verdad? No sé si hablaremos con él hoy. Que... un poco de musiquita y llamamos. Sí, ¿o qué? Pero algo más light, tío. Me tienes loco con el death metal. Lo que esté. No sé si a la persona que tenemos al otro lado del teléfono le gusta el death metal o el grindcore. Carles, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bien. ¿Te gusta el death metal, el grindcore? Ahora, sí. No nos digas sí. ¿Qué es eso? Dime. No nos digas qué es eso, porque no lo creemos. sí. No, me gusta y bueno, con muchas otras cosas. Oye, es un placer tenerte aquí. Bueno, igual. Queremos dar un poco de publi a tu película, a Verano Rojo. Y antes que nada, pues, ¿quién es Carles Jofré? Pues nada, alguien que intenta sacar adelante sus proyectos cinematográficos y del mejor modo que se puede, así tal como se puede, realmente, como nos permiten, y nada... luchando por ello, básicamente, y mira, hemos sacado esta peliculita, Verano Rojo, y nada, muy contentos con nuestro hijo, digamos, con nuestra peliculilla. ¿Del 2017 Verano Rojo? Sí, bueno, se finalizó y se, digamos, proyectó y tal, así a finales de 2016, principios de 2017, sí. Uh-huh. Bueno, tienes ahí un reparto, actores, bueno... actores que se están haciendo un hueco, pero hay un nombre muy importante, que es Simón Andreu. Uh-huh. Sí. ¿Cómo a la hora de escribir ese guión y de llevar a, bueno, pues a la pantalla esa historia, piensas en Simón o Simón lo llamas después? ¿Crees que puede ser una buena pieza en la película? Cuéntanos un poquito cómo... Sí, no, Simón fue, bueno, creo que desde origen, antes de haber escrito guión, ya era el objetivo de dar un pequeño personaje a esta figura, que evidentemente, como se sabrá, que es todo un icono dentro de... Sí que lo es. De, bueno, no solo por la cantidad de películas que ha hecho, más de 150, sino por él en sí mismo, en el género, digamos, de terror, fantástico, con sus colaboraciones varias a lo largo de su carrera, y obviamente siendo mallorquín y tal, y queriendo un poco dar el perfil de clásico... el personaje que interpreta él, el clásico payés, el payés mallorquín, de América, de la Mallorca profunda, digamos, era un poco idóneo, o sea, era perfecto para él en ese aspecto, y bueno, lo bordó. A mi gusto es de lo mejor. Uh-huh. Oye, Carles, sí. lo primero que le viene uno a la mente es Verano uh-huh. Rojo. ¿Puede haber alguna pequeña ¿Algún pequeño homenaje a esa serie de Verano Azul? Bueno, a ver, está un poco el chiste, evidentemente sí, el chiste de Verano Azul, Verano Rojo. Claro, es obvio, es el tema de... Es el verano, hablando de un color, pero no hacemos ninguna referencia concreta a la serie, digamos. Pero sí que está un poco dentro de ese concepto de, bueno, un verano, pero bueno, no es tan azul, es bien rojo en ese aspecto, pero bueno, que no, realmente no estamos haciendo parodia ni versionando en plan clave de humor ni nada concretamente la serie, pero bueno, se puede decir que sí, se puede decir que hay un poco de cachondeo más que otra cosa entre Verano Rojo y Verano Azul. Se puede denominar más por el título. Se puede denominar como un slasher o le ponemos otra etiqueta a la peli. Sí, bueno, en principio está concebido como un slasher, intenta hacer un slasher de la vieja usanza, y sí, evidentemente, es que no es cine de terror, con de suspense, horror, horror slasher, puro y duro. Uh-huh. Bueno, tiene secuencias súper cañeras. Sí, tres. Tiene unas secuencias ahí, cuando con los clavos, bueno, lo de tiene secuencias muy curradas. ¿Algún problema a la hora de proyectarse en algún festival y alguien que dijera, joder, es que esto...? Hombre, no, de hecho, a ver, la película en sí es bastante light, o sea, poco. Pero bueno, ya, poco. Lo que te quiero decir es que perdona, que a día de hoy es que ya se pone el grito en el cielo por todo. Ya. Entonces si le tocas a la teta a una chica en la película, ya, por Dios. Sí. Entonces yo no sé. No, pero bueno, a ver, en principio, claro... siendo una película de terror, ya sabes un poco a lo que se va, y más siendo un slasher, un subgénero slasher, evidentemente, tiene que haber un poco de todo. Tiene que haber sangre, tiene que haber mala leche, tiene que haber desmembramientos... Tiene que haber unas chicas idiotas, porque es cierto, es que... Sí, sí. Es así. Es así, ¿no? Y encima, ese es el tema, que la película en sí, te digo, tampoco es muy gráfica a nivel, muy explícita, digamos, tampoco nos... lo creamos en el gore puro y en los detalles, son más sugerentes. Uh-huh. Y claro, realmente ha encajado en bastantes festivales, justo creo que porque está hecho con el gusto de que no estamos ahí enseñándolo todo, creando la herida, enseñando toda la tripa, ¿no? O sea, hemos dejado un poco al lado de la casquería y hemos jugado un poco más con el juego cinematográfico de sugerir más que enseñar, y así crear en el espectador su propio, digamos, sus propias sensaciones a través de lo que se está intuyendo en pantalla. Uh-huh. Y claro, a partir de ahí, pues sí, en festivales, realmente, además, los festivales en sí mismos suelen ser ya de género, por lo general. O sea, no hemos ido a buscar tampoco festivales muy, digamos, que tengan una temática muy amplia. Evidentemente ha sido seleccionar festivales de temática fantástica, terror... es donde ha funcionado realmente. De todas formas, Carles, afortunadamente, yo creo que el cine de terror, o el cine slasher, o el cine de suspense, etc., ya va cogiendo como más más prestigio, va entrando ya un poquito más por la puerta grande en el cine, entre comillas, convencional, comercial. Por ejemplo, se me viene a la cabeza Verónica, creo que fue el año pasado, que estuvo ahí en la ceremonia de los Goya. Yo qué sé, yo no me imaginaba una película, te puede gustar o no te puede gustar, pero no me imaginaba una película de terror entre las cuatro o las cinco películas elegidas para ser mejor film. Entonces yo creo que eso dice mucho ya de que la gente se está abriendo, los críticos están abriendo un poquito ya la cabeza, la cabeza tan cuadrada que tenían. Ha habido, en cuanto al fantástico y el terror en general, una revolución importante, digamos, en los últimos años. Ahora tenemos... a un tío ganando Oscar a mejor película, mejor dirección, por una película sobre un pez que se tira a una tía, o sea, entiéndeme, o sea... Gracias por ese apunte, gracias. ¿Dime? Que gracias por ese apunte porque se me había pasado, efectivamente. Ahí Guillermo del Toro, claro, fíjate. Ahí tenemos el detalle, ahí tenemos un poco que el género que antes era género de monstruos, género de terror, el género fantástico, en general era serie B, era la cosa mal vista, era para sesiones dobles y tal, y se consumía y tal, pero no era apreciado a nivel de arte, digamos, como séptimo arte, en primera línea, digamos. Y ahora no, hoy en día la cosa va mejorando y bueno, estamos luchando para que eso vaya cambiando, evidentemente. Uh-huh. Y cosas como tú comentas, como de Paco Plaza, pues Verónica y tal, claro, siempre ha habido alguna película de género que ha destacado en algunos premios y tal, todo a nivel nacional, pero claro... suele ser un poco la excepción del año. Uh-huh. Es como que parece que siempre hay, yo qué sé, uno de fanato, alguna cosa que va sobre género, sobre terror, sobre tal, pero una pincelada, porque el resto suelen ser evidentemente películas más para todos los públicos, suelen ser dramas, melodramas, comedias, son un poco todo, pero claro, el terror y el fantástico se quedan un poco apartado. Pero bueno, poco a poco se va ganando terreno. Oye, ¿cuánto ha valido ese Verano Rojo? Si bueno, yo las cifras no te puedo decir exactas porque entre una cosa y otra no te puedo decir, pero bueno, ha sido una peliculilla sencilla y barata, que donde se ha invertido más a nivel personal, a nivel humano, por uh-huh. parte del equipo técnico, equipo artístico, más que a nivel económico, evidentemente. Uh-huh. Al ser un producto low cost, es una película que empezamos a rodar saliendo de la escuela de cine y nos pusimos ahí, nos cogimos cámara y cine de guerrilla. Y bueno, salió esto y ha dado muchas alegrías, la verdad, a nivel de festivales, a nivel de distribución y tal, estamos muy contentos. Oye, pues, un poco para nosotros, un poco esta metáfora que quiero usar, de que es un poco nuestra... Es como cuando el niño que por primera vez hace caca en el váter y va orgulloso a su madre a decir, mira mamá, mira la caca que he hecho. Y todo orgulloso enseñando su mierda, pero mire, es su mierda y está contento porque es su primera mierda. Ay, y ay, bater, dice Javier que final, lo ha hecho. Y al final es eso, tío. Y al final estoy contento de nuestra mierda, ¿sabes? Y la enseñamos con gusto y alegría. Oye, pues mira, te has adelantado porque te quería hacer esa pregunta de cómo ajá. se forja este proyecto y cómo empezáis a rodar. Y me has dicho que es un... acababais de salir de la escuela de cine, ¿no? Correcto. ¿Y sí, qué sí, fue? Pues ¿Como un final de carrera? Dime. ¿Como final de carrera el trabajo final? Sí, fue como un... Bueno, realmente no fue cosa a nivel, digamos, escolar. Fue una cosa autoimpuesta. O sea, fue como un máster autoimpuesto, que decimos. Que dijimos, venga, va, salimos picados de la escuela de cine, hay que moverse, hay que... Además que tantos años también... estudiando y trabajando y practicando y tal, es como tienes ganas de disparar, tienes ganas, sales picado, ¿sabes? Sales con ganas. Y claro, es como, es ese momento también, el tipo de producción en otras circunstancias, ahora mismo ya no me atrevo. Pero en ese momento en que salimos y el mismo verano de salir, pum, nos ponemos a rodar Verano Rojo, pues era el momento idóneo para eso, con ganas y energía y bueno, o sea, ha salido al final y como te digo, fue más por un rollo de querer hacer algo, pero que no tiene nada que ver, digamos, con la escuela ni con nada. Por nuestra cuenta, compañeros de promoción, cogimos y a la carretera. Y a pagarles en droga, ¿eh? Dime. Y a pagarles en droga. Sí. Oye. Bueno, pagamos, pero con mucho amor, más que en droga, ¿sabes? Sí. Un día... a la gente muy bien. Un día nos van a cerrar el programa aquí, macho. Sí, ¿no? Un día nos van a cerrar el programa. Oye, Carles, ¿proyectos sí. futuros? Sí, pues mira, estamos ahora, puedo decir, hay varias cosillas en marcha que han surgido a raíz de Verano Rojo también y tal. Otras cosas que están un poco más aparcadas, pero bueno, ahora en principio lo más próximo que te puedo comentar es también un proyecto personal de que sería un poco la segunda peliculilla. También un poco a nivel low cost, tenemos un poco más de presupuesto que en esta primera aventura, pero bueno, lo intentaremos sacar con pocos medios, un rodaje muy sencillo también, con máximo 2 semanas de rodaje, uh-huh. y tal, que es una historia de ciencia ficción, fantástico, con un tono de humor negro. Con un tono así un poco de patetismo español y de costumbrismo español, un poco berlanguiano también, un poco de esperpento y bueno, dentro del tono de ficción de la ufología aquí en los 80 española desde los 80. Y bueno, eso es un poco lo que te puedo comentar. Suena interesante. Que tenemos entre marchas y, bueno, en formato, que es lo que hace más ganas tocar, que es el sound footage, que es, bueno, el metraje encontrado, que es en primera persona, al estilo Rec, al estilo proyecto de Bruja de Blair, Cloverfield. Nosotros rodamos un corto al estilo Holocausto Caníbal... Sí, bueno, Holocausto fue un poco también un poco... Qué grande es Holocausto. Un referente Caníbal. Concreto de este tipo, pero bueno, es un fan footage dentro de una historia de ficción, de alguien que visiona, claro, son más como rec o tal, que es un cámara que lleva que lleva la historia encima y que la va viviendo. Y bueno, vamos a intentar sacar este producto este año y a ver qué tal, a ver qué tal. Oye, para ir acabando ya, festivales y tal. Pues suerte con ello, para ir acabando ya, que nosotros madrugamos mucho para ir a currar, mucho. A las 4 estamos arriba ya, y no hay ninguna broma. Oye, esta película está doblada, me explico, ¿Verano Rojo está hablada en mallorquín? No, realmente la película es, bueno, la mayoría de protagonistas son, bueno, son madrileños, o sea, hablan castellano, pero claro, hay una fusión, hay un mix de castellano, mallorquín, pero más que nada por la necesidad obvia de que unos hablan castellano y otros hablan mallorquín. Entre ellos se entienden en castellano y por supuesto la película es en castellano justo por eso, porque hay que entenderse y evidentemente si subtitulamos a alguien, subtitulamos el mallorquín. Pero bueno, claro, no siendo de Mallorca y siendo gente de campo, evidentemente, tienen que tener sus expresiones y bueno, evidentemente, hace un poco, como digo, esa fusión. Oye, pues ahora un juego que nos gusta mucho, bueno, que me lo acabo de inventar, porque este programa hacemos lo que nos da la gana. Yo te digo una palabra o varias palabras y tú lo primero que, ya sabes, ¿no? Lo primero que te venga a la cabeza, ¿vale? Lo primero. Interview. ¿Qué tal? Woody Allen. Pedófilo. O pederasta. Fue un fotaje. Una palabra solo. ¿Un? Una palabra solo. ¿De qué, pero? Dogma. Las von Trier. Bien. Neorrealismo. Fellini. Mójate un poquito más, Carle, joder. 2000 maníacos. Bueno, revista. O fancy. Plano secuencia. Old boy. Calabaza. Halloween. Dragón. Juego de tronos. Tacita. Palabras. Tacita. ¿Cómo? Tacita. Taza. Ajá. Alicia, en País de Maravillas. Bien, bien. Greencore. Dime. Greencore. Guitarra. Oye, Carles, que ya para despedirnos, esas tres películas, es que nos gusta mucho esta pregunta, es muy típica, pero nos gusta mucho. Esas tres películas que dentro de un par de años el planeta se va a ir al carajo porque lo estamos destrozando, porque ya estamos viendo qué es lo que está pasando. Y Carles, tienes que llevarte tres películas. ¿Qué tres películas te llevarías, Carles? No vale elegir la tuya. No, porque ya la has visto muchas veces. No, no quiero ni verlas. Ya. Bueno. A mí ya tengo muy cansadita, ya no tengo ganas de verla. Esas tres películas te llevarías que son imprescindibles en tu vida. Tres peliculillas. No sé, te voy a decir. Halloween, ponle. Ya que estamos dentro de la temática slasher, pues mira, ponemos Halloween. No sé, por decirte, Delicatessen. Y no sé, que sea, bueno, pues decidía en clásico El Padrino, por ejemplo. Y te han dicho que elijas las que tú quieras. Sí, sí. No, nosotros es que somos mucho, es una pregunta odiosa porque es que te pones a pensar, pones a meter. Espérate, y claro, aquí es complicado. Tres películas es muy complicado. Pero has elegido. Ahora, es decir, o puedes coger. Empezamos a pensar si es ficción, terror, o venga, Aliens, pum. Pero si no, os quiero una acción, va, otra. Qué grande, aquí, venga, la Godzilla. Qué grande Delicatessen, Oye, Carles. Jean-Pierre, todo esto. Vaya universo. Este monstruo. Bueno. Oye, muchísima suerte. Y pues bueno, desde aquí tienes tu casa. Y pues ya sabes, es un movies ahí con el cine de culto. Y muy con bien, los nuevos realizadores. Muchas gracias. Muy tío, bien, cuídate tratado. Mucho. Venga. Vale. Igualmente, un abrazo. Ya tendremos noticias ahí de ese falso documental. Bueno, a ver si conectamos cuando tengamos promocionando Stefan Futas. Ok, cuídate mucho, ¿vale? Muy bien, venga, igualmente. Hasta la próxima, chao. ¿Cómo se nos va la olla, Javier? ¡Taza! Tacita, es que tacita es distinto que tele. Taza. Pero si me hubiese escuchado bien lo de tacita, lo mismo hubiese dicho. Entre los tres. La Bella y la Bestia. Teléfono. Rojo. ¿Teléfono? Mi casa. ¿Rojo? ¿Color? Negro. ¿Yo? ¡Zulu! ¡Zulu! Bueno, hay que ir a trabajar. ¡Hay que ir a trabajar, chicos! Queridos amigos, queridos todos. Bueno, Julio. Pues nada, muchas gracias. Yo que me siento como la típica, como el típico vecino que... Sácate una cerveza. Hazte un chino. Julio, que muchas gracias. Puede sonar muy, muy, muy... Me siento muy, como en mi casa, la verdad. Puede sonar muy a... Hoy yo creo que hoy hemos estado más juguetones que el otro día. Sí, mucho más. Sí, ¿no? Hoy estamos más sueltos, nos hemos tomado unos cafés. ¡Una cancha de hangal! Oye, muchísima suerte con ese velatorio que empieza el domingo 2 de diciembre de 10 a 12 de la noche en Radio Asis 106.4, que luego colgarás en podcast. Sí, sí, sí, creo que sí. Que no va a dejar cabeza sana. No. Esto no es para las cabezas sanas. Y que tienes aquí tu casa, tío, y que cuando quieras venir a hablar de lo que quieras, de lo que quieras, aquí estamos. Y que si quieres venir el próximo jueves... 20 de abril del 90. 20 el 20, Julio. Oye, chata, a mí no me lo digas dos veces, oye. 20 el 20. 20 el 20. Javier. Dime, Rey. Que es un placer hacer este programa contigo, que ahora que no nos escucha nadie, decirte que te quiero, que te tengo mucho aprecio, que eres grande, y que I love you. ¡Marcelo! ¡Marcelo! ¡Amore, Marcelo! ¡Amore, Simone, amore! ¡Marcelo! ¡Marcelo! ¡Marcelo, qué has hecho, Marcelo! Os he salvado a todos. Recalcar que hay que acabar contra la violencia. La violencia solo engendra violencia, lo que decía don Teodomiro, educación, enseñanza y sentido común, cosas que faltan a día de hoy. Y este programa va dedicado, si me lo permite Javier, si me lo permite Julio, a todas las personas que de alguna manera o han sufrido, sufren o sufrirán esa violencia, ¿vale? Vale. Va por ellos. Hasta la próxima. Nos vemos. El chao, día 20, chao, queridos chao. Oyentes. Verde, chao, Marcelo. Amore, Marcelo. Marcelo. El camino del exceso. El camino del exceso. El camino del exceso. Quemamos con malas artes el espíritu. Oh.